fue abolida, o cambiada, la instrucción dada por el Eterno a Moshe, en el monte Sinaí. Solo la pregunta es ofensiva. Toda la Biblia habla y enseña acerca de un Dios eterno, inmutable, en el cual no hay sombra de variación, dice el Nuevo Testamento. Y su palabra es igual que él, eterna, inmutable. Los cielos pasarán y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El simple hecho de preguntar o pensar de que su instrucción, su orden, su Torá pueda cambiar, ya es ofensivo, ya es absurdo para nosotros. Si seguimos el pensamiento hebreo, que es el que hemos recuperado en estos movimientos, definitivamente es algo absurdo que hoy lo vemos nosotros, lo absurdo de todo esto, ¿no? Todas las profecías dentro de la Torá y los profetas que anunciaban a un Mesías era precisamente para cumplir los mandamientos del Eterno. Deuteronomio 30, Moshe dice que cuando ustedes, le dice a todo el pueblo, cuando ustedes hayan experimentado la bendición y la maldición de haber guardado los mandamientos, cuando estén en las naciones dispersos por su pecado, ustedes se van a arrepentir. El Eterno los va a perdonar y finalmente van a guardar y obedecer lo que yo les estoy enseñando hoy. La gran profecía esa está hablando de que hoy, 3.000 años o 4.000 años después de que él dijo esto, realmente donde estamos en el exilio y hemos experimentado la maldición por la desobediencia a la Torá, estamos regresando a él, al Eterno. Y el objetivo y la profecía era que finalmente íbamos a guardar lo que Moshe enseñó hace 3.000 años en el monte Sinaí. Creer en un Mesías que lleva al pueblo fuera de la Torá es totalmente absurdo. Y por eso es que un judío no puede aceptar que Jesús sea el Mesías. Pues el Mesías está profetizado y se espera que lleve al pueblo a la Torá, no que lo aleje de la Torá.